Pero te juro que ya no te voy a ahogar. Ya no te voy a perseguir. No te voy siquiera a pensar. No te voy a pensar más que cuando tú me pienses. No te voy a desear más que cuando tú me desees. Tú me dices si te pienso. Tú me avisas si te deseo. Como esclava. Deja de decir barrabasadas. Esclava, figúrate. Sí. Quiero ser tu esclava. Tú lo único que no quieres es una esclava. Así son las cosas. De la fregada. Nuevo día, por las montañas se asoma el sol. La cama no la siento vacía desde que duermo con depresión. A veces necesitamos un poquito de comprensión. Si ya borrachos lloramos con una canción, pues soy humano, el corazón no lo tengo en vano. Era juntos para siempre, me soltó de la mano. Ya fui a rezarle a Dios, a un templo cristiano, que me la proteja de cualquier gusano, ya que voy a seguirla queriendo hasta convertirme en veterano. Como duelen esos amores de verano. Yo sabía que se tenía que ir, pero fue muy temprano. Sálvenme de este mundo cotidiano de pasado. Tráiganme un cirujano, que el único órgano que funciona es este maldito piano, loco. Es este maldito piano. Miento, a veces lo pienso, cuando medito, cuando preparo el almuerzo, cuando despierto, cuando me duermo, cuando respiro, cuando pierdo el aliento. Otra vez te volví a soñar culpable de mis depresiones, otro día en el que ocupas un renglón de mis canciones. A veces creo verte en mis alucinaciones, he buscado tu rostro en otras expresiones. También tu piel y no son las mismas sensaciones. Estoy bien ácido viendo tus fotografías. La recuerdo tanto hasta de los chistes que reía. La conozco lo suficiente para hacerle una biografía. Se marchó en mi peor momento, volvió cuando casi moría. Toqué mis bolsillos vacíos, le di todo lo que tenía. Prometió ser mi agua y hoy me encuentro en sequía. Se acabaron las lágrimas, solo derramo poesías. Las nubes han comenzado a despejarse, las flores a marchitarse. Hay heridas que se niegan a cerrarse cuando el corazón ya no late de la misma manera. Es momento de empacar las maletas y largarse. La jodida costumbre de pensar que va a volver quien no quiso quedarse.